voy a enseñar una serie de proyectos rápidos, que de hecho Jesús se acercó a vernos a Coruña cuando estábamos arrancando el proceso. Son dos maneras muy distintas de trabajar, que yo no tengo seguridad si realmente lo hicimos bien. En algunas sí, tengo más certeza, una vez evaluada posteriormente. Y son dos emplazamientos muy distintos. Curiosamente, uno era Raña, que era un asentamiento también periférico. En este caso no fue dirigido por una administración, como el caso que hemos visto en el vídeo, que cogen un sitio, ponen unos recursos y ponen unas casas, sino que esto era un asentamiento informal, donde sí compraron un suelo rural y sí edificaron pues las casas, pues unas 25 o 30 casas, pues un par de familias, los Gabarri. Y bueno, pues, llevan 35 años allí, y hay un intento de mejora de esa vivienda, porque bueno, hay mucha precariedad. La elección en este caso de la administración pública, Ayuntamiento de allí de Coruña, de ese asentamiento, de esa mejora en sus valores, era porque realmente había una normalidad en cuanto a temas de asentismo escolar. No había ningún tipo de delito en ninguna de las comunidades. Entonces, entendiendo que había un funcionamiento más o menos normalizado, como una pequeña recompensa, habría que mejorar sus condiciones de habitabilidad y darle la legalidad a las casas, porque todas estas casas, realmente aquí se hizo un estudio, eran autoconstruidas por ellos, de muy baja calidad, unas mejores porque habían trabajado la construcción, pero este en el estado en que nos encontramos, ¿no? Entonces, cuando nos plantean esto un poco, yo soy muy pesado en eso. Yo también estuve en el Constitucional, la aplicación de la ley de igualdad en el tema de los gitanos. Y bueno, siempre creo que nos corresponde a toda la ciudadanía, lo hablamos antes, de la corresponsabilidad, ¿no? El tema de asistencialismo sabemos ya todos que no funciona y que es humillante. Por ambas partes, por la administración y por la gente que lo asume. Sigue siendo una alternativa que muchas comunidades y los gitanos con los que trabajo, evidentemente, es lo que quieren. Un asistencialismo y no me ponga a currar. Lo digo así en plata, porque de hecho el mecanismo para poder abordar más casas, a todas se están planteando, era un poco incorporar la mano de obra en parte de los propios gitanos, que de hecho también habían trabajado en sus propias casas antes, ¿no? Era facilitarles técnicamente soluciones, darles recursos económicos, no económicos, materiales, y bueno, y trabajar con ellos la mayor parte de horas posibles, ¿no? Y bueno, realmente de las 16 casas que se hicieron al final, mejoras en casa, que algunas se hicieron nuevas, solo en 4 se consiguió que trabajasen los propios inquilinos. O sea, era durísimo porque también se le confió en que se le iba a dar una formación para que tenga una otra capacidad de una oferta pública de trabajo si querían o no. Pero esa formación, lo típico que pasa en un ayuntamiento, por no estar bien articulada, empleo, con participación, con urbanismo, con lo de siempre, no había ese trabajo en común por temas de partido o por temas de intereses. Con lo cual, si funcionaba en un momento el área de participación y urbanismo entre dientes iba legalizando, los de empleo pasaban totalmente de homologar ningún tipo de formación alternativa allí, ¿no? Entonces hubo muchos problemas que llegó al asentismo de, bueno, de 2/3 partes de los inquilinos de las casas para desarrollar las viviendas, ¿no? Es curioso, un tema anecdótico. Yo solo conozco un caso, me lo comentaba un abogado catalán, que el ejercicio que se hizo en el anterior vídeo, de que la administración decide un sitio con una distancia al centro urbano, con una dificultad de acceso a los servicios mínimos, es una exclusión espacial. Y en Asturias se ganó un caso donde fue la primera vez que se determinó el concepto de estoy discriminado espacialmente. Y se hizo ese caso, que es un tema también importante porque los colocamos allí, ¿no? Claro, esto es un caso anecdótico en una comunidad pequeña en el que, bueno, se hacen las reparaciones. En el tema del diseño, ¿no? Porque se hicieron ampliaciones porque se caían unas cuantas, otras se hicieron nuevas. Pero bueno, en principio, una cosa que me pasa como arquitecto es que todos ellos, sabiendo de que iba a haber esa ayuda, habían estado localizando las casas que les gustaban. O sea, entonces dijeron, no, Payo, nosotros queremos este tipo de casa, ¿no? Así que quiere que se parezca a eso, con lo que tenemos ya, lo más parecido, ¿no? Que fue su. Curiosamente, era donde vivía la concejala de urbanismo. No sé si, además lo decían ellos, si vivía la concejala de urbanismo, deben ser buenas, ¿no? Entonces, mi criterio como técnico fue casi exclusivamente aplicar lo que ellos tenían, porque no podíamos tirar todo, ni mucho menos, a lo que ellos deseaban, ¿no? Y al final se parecía un poco a aquello que ellos querían como modelo a su mejora identitaria, ¿no? Si la concejala iba ahí, yo tengo algo parecido, he aumentado mi imagen a exterior, ¿no? Fue un proceso muy largo, estas fueron incluso las últimas nuevas, pues se cayeron, estaba la vía del tren abajo, todos los manuales que siempre hacemos repetitivamente, y como digo yo, yo sería un poquito más, a veces más, quizás la edad, ¿no? En otros proyectos que estamos trabajando sí está funcionando esa corresponsabilidad, esto fue hace ya 7 años u 8 años, y creo que vamos mejorando un poco las exigencias. Yo creo que hay que decirle a las administraciones y a la ciudadanía que participen conjuntamente. En este caso era un poco la formación y la mano de obra, ¿no? Pero bueno, esto pasó porque esto es técnico. Al mismo tiempo, curiosamente, hay otro tipo de situación también con un asentamiento gitano con 120 viviendas, de las cuales la mitad se habían hecho por parte de las administraciones en el Quinto Pino, en Peñamoa, que estaba en el infinito, ¿no? Eso realmente ahí sí había un alto índice de delito, de asentismo escolar, de falta de asistencia sanitaria, y de hecho pasaba la ronda de circunvalación y la decisión que se tomó fue demolerlo y hacer un realojo, porque allí hubo realojo in situ, ¿no? Pues familias acogían a otras familias mientras se arreglaban las casas, pero aquí es que se dijo, no, estas 100 y pico familias se tienen que largar de aquí, cosa bastante problemática, una decisión que se tomó desde el poder, y en este caso nos pidieron colaboración, porque lo que los psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, educadores, todos esos trabajadores sociales, pues habían estimado que había que hacer un paso intermedio entre sacarlo de allí y meterlo en un edificio, por narices. Y lo que se decidió entonces, yo tengo mis dudas un poco, pero bueno, fue hacer un equipamiento in situ para tener un mayor acceso al trabajo en común. Las familias que se alojaban tenían que pasar por ahí 6 meses, que parece como un tema de reeducación. Si pasa por ahí 6 meses, es que estás preparado para vivir en comunidad integrada, ¿no? Entonces, esto iba a un proceso paralelo de un poco de todo el tema del acceso a la vivienda, pero al mismo tiempo ocurre, el mundo payo pues se posiciona. Y había miles de personas, pero durante meses, de varios barrios, que dice, aquí no entra ni un gitano. O sea, eran bestiales. Llegaron a acordonar el poblado pensando que se van a hacer realojos por la noche, a registrar furgonetas de gente que no era gitana y por la morena. O sea, se montó un clima bastante malo en la ciudad de Coruña, ¿no? Y se iban paulatinamente, pues, realojando. De hecho, solo se realojaron de las 100 y pico, unas 90. Lo que ha pasado en estos años es que, por lo visto, ha funcionado. A mí me parece muy duro, pero ha funcionado a la medida que todas esas familias, hubo gente que no se quiso realojar, que normalmente estaban vinculados al tráfico de drogas y tenían recursos para movilizarse por sí mismos. Pasa, le interesaba estar en esa zona de muy alta marginalidad por el tema de la falta de control que podía. El acceso policial era muy complicado, era una peña. Y bueno, es una cosa que hemos podido ver en otros sitios, como la ciudadanía o incluso administraciones, potencia ese rechazo, ¿no? Yo propuse esto de manera un poco dramática, ¿no? Que bueno, que es una cosa que discutí bastante, ¿no? Pero bueno, seguían al mismo tiempo que se seguían trabajando en el equipamiento. Claro, oye, que a este barrio ya no va, no os preocupéis, ese barrio, al otro, ahora viene el nuestro, se cabreaban 5.000 personas en la calle. Entonces, incluso los payos decían que era una imposición de la administración de tener esa gente que tiene un estigma muy fuerte porque venían de Peñamoa. De hecho, los gitanos de Arraña decían que los gitanos de Peñamoa eran gitanos malos. O sea, entre ellos mismos, en su normalidad, o decían, no, nosotros ya no queremos ser ese gitano que se le ve como peligroso, como violento, como delincuente, ¿no? Y bueno, lo que se hizo simplemente es un equipamiento, yo tiro rápido, que se hizo un equipamiento muy sencillo, que como técnico se pensó, se discutió, se habló en la comisión que teníamos que ese equipamiento era un equipamiento que tenía condiciones de lo común. Yo, en mi experiencia de años, tanto aquí como en Latinoamérica, en los barrios informales y en el caso de los gitanos, es muy señalado, ellos de puerta para adentro de su casa la tienen bastante bien, o intentan estar lo mejor posible. De su puerta afuera, entienden el espacio común, porque es donde se reúnen, hasta para su velatorio, para cantar, para tomarse algo, pero no lo respetan de igual manera. Entonces, por eso, aunque ha habido intentos de educadores de que trabajen con los residuos, de que lo limpien, que te han ordenado eso, el sentimiento de lo común no lo tienen muy marcado, al menos las comunidades que he tenido yo. De hecho, muchas veces en los edificios, en las zonas comunes, no las respetan, no las cuidan, y entonces hay una degradación importante. pues esa falta de sentimiento de lo común, de lo comunitario. Y lo que se hizo fue un equipamiento donde en esos 6 meses que iban a estar trabajando había ya elementos de lo común que tenían por narices que gestionar ellos, ¿no? Entonces era que un espacio que tenía pues unas terrazas donde se podían reunir a cada cantata, pero la terraza común. Había unos corredores donde se podían hacer candelas, porque ellos querían un día candelas, o sea, la soledad de Arbigón ya aguanta un cierto número de candelas. Y toda la gestión de los espacios lo tenían que ellos de alguna manera ordenarse para un poco la limpieza, la gestión de algo común, que era lo único que había dentro del barrio. Aquí iba a decir una nave extraterrestre que estaba allí en el monte. Y bueno, y estuvo un año allí haciendo su servicio, muy económico. Y bueno, según los trabajadores sociales que han sido los que han seguido él, estaba en la nada. Pues el éxito para ellos reside en que, salvo una familia que ha tenido cierto conflicto, claro, luego están ahí los derechos. Si pueden exigir que se pueden ir en grupos de 5 o 10 familias, ¿quién elige eso? Porque había familias más vinculadas, decía, oye, si nos movéis, no me voy a estas 6 familias, las otras no las queremos. Pero ahora estas 6 sí, ¿no? Pero claro, 6 son más visibles dentro de la comunidad que a la cual se acoge. Entonces hubo varios experimentos, que realmente experimentos, dice, no, van de 3 en 3, van de 4 en 4, ¿qué hacemos, no? O no, van de 5 en 5 si hay una posibilidad en un bloque, ¿no? Y bueno, según los resultados que hay, que todo se puede mentir, porque la administración también miente, obviamente, pues yo he vuelto a ver algunas familias de las que estuvieron trabajando allí, y bueno, funcionó ese realojo en la medida de que no aparecieron conflictos en las comunidades donde se asentaban. Sí, antes por los miedos, pero funcionó. Aunque a mí sí me pareció muy fuerte el tema este de, joder, meter los 6 meses ahí, que por tema de educación a la higiene, educación a la sanidad, educación a la búsqueda de empleo, educación como, os falta todo esto que tenemos nosotros y o pasé por aquí o nos metemos en un sitio normalizado, ¿no? Ya pues si hay luego opiniones a favor o en contra de este tipo de metodología, pues eso es lo que discutiremos, ¿no? Y una cosa más ya, y cierro el chiringuito este, y es una F5, ¿verdad? Y es lo que vengo por el tornillo, que no tiene nada que ver esto, o sea, una excusa, pero a mí es una manera de corresponsabilidad. Nosotros, nuestro trabajo como arquitecto, estamos exigiendo mucho que no solo se excedan suelos públicos, edificios públicos, sino también bienes tangibles públicos, que es lo más complicado que te deja, para poder articular proyectos de todo tipo, culturales, sociales y eso, ¿no? Cuando no hay herramientas de lo público, aunque la ley de participación es muy clara, ¿no? Los poderes públicos tendrán que fomentar y desarrollar protocolos en los cuales la gente pueda empoderarse y gestionar bienes públicos, programaciones públicas, ser protagonista. Pero luego no hay grandes políticas de eso, a mi parecer. Y bueno, aprovechando un material que venía de esto, de una administración como el Ayuntamiento de Barcelona, con la cual yo no colaboro, pero sí colabora con otra fundación que es Azunti Centenari, es un dato anecdótico que celebra realmente, bueno, una celebración del centenario de la construcción de Barcelona, se gasta 500.000 euros, y eso por contrato con la Fundación Miralles, de Enric Miralles, pues se tira el contrato público, era que luego se encargaban de la gestión de los residuos, pero para punto limpio. Yo por unas copas que me tomo con Benedetta me di cuenta que es que volvemos a cometer el error de hacer un gasto público sin pensar qué se va a hacer luego con ello. Yo consigo un convenio con la Fundación Miralles, no con el Ayuntamiento, para gestionar esos 280.000 euros que de material que podemos recuperar. Donde, ahora sí lo que es interesante, se hace corresponsable a gente que va a ser beneficiaria de ello, pero van a ser los que van a gestionar esos recursos. En este caso, en el barrio de San Roque, ya con un proyecto de éxito que llevan unos trabajadores sociales allí trabajando, de huertos comunitarios, donde no solo hay gitanos, que son los que los cuidan y también los trabajan, sino que a nivel psicológico, porque hay 7 entidades que estamos trabajando con ellos, que de repente hacen esos espacios de trabajo común. Y hay pues gente con discapacidad psíquica, mental, con penas pendientes y hacen un servicio sustitutorio, con temas de drogadicción y bueno, con una serie de historias que entre todos, con los gitanos, que es la mayor comunidad, están montando una serie de espacios en esto, y ellos saben el ciclo de vida de ese material, que ellos han ido a recogerlo, que le están haciendo una labor a la administración de reutilizar. O sea, que yo aquí llega un punto, no son viviendas, pero si llega un punto, se va a hacer una pérgola para el colegio, porque el colegio le cede la parte atrás del colegio, cosa que hay profesores que se quejan porque viene gente tatuada, muy degradada físicamente, con lo cual es como complejo. Curiosamente, los educadores son en algunos casos los que han puesto más problemas, no los familiares, que los niños vean trabajar a esta gente en su parte trasera y luego trabajen en la parte delantera. Y un proceso en que realmente hay un montón de gente muy distinta, ¿no? Y de hecho es la primera que trabajan, pues, mucha comunidad de San Roque como los gitanos, ¿no? San Roque el 58% 60% de gitanos, y la otra comunidad es muy diversa, pero bueno, ha sido una ocasión para que, bueno, gente muy distinta asuma esa responsabilidad de gestionar un bien común, y ellos saben que están gestionando una escuela para una cosa que no es la escuela en sí, porque la están gestionando ellos. Hay una relación ya escolar donde muchos de sus niños están, que no tienen AMPAs, no tienen una organización social importante, hay mucho conflicto educativo allí, pero está sirviendo como excusa para, bueno, para trabajar, y bueno, son currelas de todo tipo, ¿no? Son, como digo, de alta diversidad, ¿no? Con lo cual el proceso queda más rico. Y bueno, creo que son vías, lo que objetivo de marcar líneas estratégicas en las cuales se le obliga a la administración que tome parte, que acompañe y que haga corresponsal a la ciudadanía. Es lo único que yo creo que la línea, lo único que tengo claro hasta ahora, ¿no? Sea la comunidad que sea, ¿no? Y estos son tres experimentos los cuales hemos estado trabajando específicamente con gitanos, aunque en este último con más mezcla de gente, que yo creo que es lo que ha hecho rico esta experiencia. Y bueno, el resultado final da igual. Estamos en ello, vengo de allí ahora, bueno, de Madrid y de allí, y seguimos ese tipo de políticas, ¿no? Hablábamos antes de también sistemas que nacen por la chulería de ciertas administraciones. Hay leyes de participación que se hacen muy bien escritas, pero no hay luego apoyos al desarrollo. La ley de cooperativas de gestión de servicios públicos ha salido, el reglamento ahora. Es una manera de, vamos a poner en vida este edificio, vamos a acabar vivienda, pero lo vamos a acabar en común, ¿no? Lo acabamos con la mano de obra, parte de cierto tipo de gente, a usuarios o trabajadores, pero tú eres socio propietario de eso. Si es una cooperativa de servicios públicos mixta con una de gestión de bienes públicos, como la nórdica, pues ya sea un aparataje complicado, ¿no? Pero la administración, que digo, la Junta de Andalucía, pues no sé, dice, no, pero yo paso de eso, o sea, nosotros dejamos esto y damos algo de dinero y lo hacéis vosotros, ¿no? Pero no, tú acompañas, tú eres parte de la cooperativa, ¿no? Entonces, ese es un modelo que a veces está escrito, en Andalucía tiene ese reglamento que no existe en España, creo que es una herramienta que tenemos que usar. Me callo y Jesús, lo que quieras.